La muestra está montada en la planta baja del centro cívico. Este centro cívico nuestro acá en San Juan es el edificio de gobierno que reúne la mayor cantidad de instituciones gubernamentales. La mayoría de los ministerios están aquí. Y atención al público, es un espacio que diariamente ingresan más de 3.000 personas, ¿no? En la planta baja se ha montado esta muestra, está inaugurando, abierta desde las 7 de la mañana, con acceso al público desde ese horario hasta las 20 horas, todos los días, esta semana y la próxima, hasta el viernes 12 de julio.